basta ya. La avenida lo dice al caminar. Puesto artesanal, gente para ver. Si nacen o mueren muchos más. Al calor, como esponjas de metal, un pie de otro pie, y esa Jenny soy en un bar. Para ver si nacen o mueren muchos más.